No duda, solo actúa. Solo actúa. Así es tu radio. Radio Génesis. La energía que carga tus pilas. En 970 AM. La emisora de tu corazón. Y porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando aquí estaremos, remontando las banderas hasta el cielo. Hoy se agitan en sus pliegues viejas glorias, emociones que jamás olvidaremos. Cante fuerte. Buenas noches, amigos de Racing. Bueno, estamos acá dilucidando en la mesa cosas que pasaron ayer. Pero como yo le decía a Daniel cuando hablando veníamos, de cine, una película de terror, de suspenso no, también. No, yo creo que Racing, River hizo todo lo imposible para que Racing empate. Y Racing hizo todo lo imposible para no empatar, me parece a mí. Pero bueno, es una cosa que lo vamos a dilucidar a lo largo del programa. Yo para mí, fue la esto que pasó ayer fue la frutillita del postre. De un campeonato nefasto, donde Racing fue un desastre. Y faltaba esto para ya decir, no hay más nada. Que no, creo que después de esto ya no hay más nada. ¿Qué hay? A ver, ¿cómo anda Daniel? ¿Qué tal, chicos? Muy contento de estar acá otra vez con ustedes. Se los extrañaba un montón. Lamentablemente, en circunstancias no tan gratas, porque el partido de ayer fue bravo. Yo estuve en la cancha de River en la ocasión del gol de Pipino Cuevas. Ah, oh. Que es bastante comparable con lo que pasó ayer, ¿no? Bastante comparable. Por lo emotivo, decís, ¿no? Pero por un montón de circunstancias. Los mismos técnicos. Definición de campeonato. Gimnasia en el medio, porque si ese, claro, si 2002, ese día... 2002, Daniel. 2002. Si ese día empataba Racing, Gimnasia tenía enormes chances de ser campeón. Racing también. Racing también, pero Racing tenía que ganar. Racing tenía que ganar. Y ganaba con ese tiro. Si iba 1-1. Iba 0-0 iba a partir. No, iba a 0, tenés razón. Claro, pateaba, podía ganar, pero tenía un punto menos que Gimnasia. Gimnasia tenía enormes posibilidades de ser campeón si ganaba Racing. Recordemos, ¿no? Expulsan al arquero. ¿Quién va al arco de River? El zaguero central. De Michelis. De Michelis. Tiro libre para Racing. Patea Úbeda. Del área. Patea Úbeda. Todos esperan. Al montón pateó. Que sea gol mediante Bedoya y pasa lo que pasa, ¿no? Patea Úbeda, dan la barrera, contragolpe Pipino Cuevas con un central de Racing solo porque estaba jugadísimo. Lo pasa a Campañolo y ahí está. Y hace el gol. En esa circunstancia, que los relatores. Hubo una pausa muy grande entre que echan al arquero de River, se efectiviza el tiro libre de Bedoya, de Úbeda. Me salta Bedoya porque era el que tendría que haber pateado esa vez. Bueno, y hubo un lapso bastante prolongado que los de Gimnasia que escuchaban, que se jugaba simultáneamente el partido de Gimnasia, que estaba ganando no sé con quién, se patea el tiro libre y escuchan al cabo de un ratito el gol, y gritaron el gol todos porque pensaron que era de Racing. Ayer debe haber pasado una cosa muy similar, porque con los mismos protagonistas, inclusive con el que no jugaba, que en este caso era Gimnasia. Los llamados de hincha de Boca creo que hemos tenido todos, ¿no? Tremendo. Pero bueno, quiero felicitar a dos señores, que después voy a dedicar a ellos un parrafito para cada uno. Sí. Uno ex jugador de Racing, otro jugador en la actividad de Racing. Quiero felicitarlos porque la verdad son un fenómeno. ¿Quién? ¿Se puede saber? Después vamos. Ah, bueno, dale. Saja Camoranesi. Te conozco, Danielito. Qué intuitivo que sos. Qué intuitivo. Después la seguimos con eso. Sos un tipo intuitivo. Pero no, los quiero felicitar realmente de corazón porque son, la verdad, dos fenómenos. Lo guardaste para después. Sí, lo guardo para después. Bueno, lamentable. Sí. Una lástima. Porque Racing, con poquito y nada, en los últimos 10 minutos apuró a un súper debilitado River que va a ser un campeón de cartulina si consigue el campeonato, como lo fue San Lorenzo, como son todos los campeones de estos campeonatos de cartulina. Pégale, pégale. Ahí está. ¿Cómo anda, Sarginho? Bien, bien. Vos sabés que me sacó de la boca, porque yo lo iba... Lo ¿cómo estaba... que si jugó en River Racing? No, me sacó la palabra de la boca porque yo recordé eso. Y cuando estaba en casa viéndolo con Celeste y me fui. Te digo, me fui porque veía esa película, viste, que Racing siempre le pasa eso. Falta siempre una para el peso. Aunque sea traerte un punto, porque... yo lo había dicho acá. Si vos lo atacás por arriba a River, ¿te acordás que lo había dicho? Sí. River, la defensa de River, no es gran cosa. Sobre todo sin Maidana. Sobre todo sin Maidana. Pero bueno, qué sé yo. Una vez que podíamos haber empatado que sea un partido, no remontado, pero lo hubiéramos empatado. Y lo hubiera remontado porque era un 3-1. Sí. No, pero digo, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? ¿Cómo anda, cineófilo Gustavo Vázquez? Yo estoy enojado, mirá. No me digas. Yo estoy caliente. Mirá que yo estoy contento, ¿eh? Bueno, nos alternamos. ¿Quién carajo pone a Corbalán? ¿Blanco? No sé. ¿La dirigencia? No, Merlo, ¿no? A ver si me equivoco. Entre nosotros. Capaz que estoy equivocado y quiero que me lo digan. Auet no es más que Campi. Ya lo dijimos acá, pero hace 2 meses. Pero pará, déjame, dame 3 minutos. ¿Quién cuernos pone a Cajáis? Vos sabés que yo debo estar, creo que estoy loco, muy loco. Me dediqué a mirar qué hacía Cajáis. En serio, por momentos no miraba el partido, miraba los movimientos, lo que se puede por televisión. Sin ganas de jugar, parado. O sea, un tipo como diciendo, no quiero jugar más. Sí. Pará, la culpa es del técnico. Vos no podés encarar un partido con Corbalán de un lado y arriba de Corbalán está De Paul. Por ahí te entraba Carbonero y el Keco Villalba. En el segundo tiempo corrige y pone a Gómez... y pone a Wed. Racing levanta un poquito en la faz defensiva. Pero del otro lado pone a Cajáis. Y sigue poniendo delante a De Paul. Vos vas a jugar un partido contra, en una cancha de la más grande de la Argentina, después de la de San Lorenzo, amplia, 108 metros por 78, con esos laterales. Te van a entrar por todos lados. Para mí hay responsabilidades en esto. Y como señalaban ahí los compañeros, con qué poco Racing... después pudo haberle empatado. ¿Qué quiere decir? Que es de 3/4 de cancha para adelante es otra cosa. Tiene velocidad, tiene tipos que tienen buen pie, pero defiende no mal, pésimo. Horrible. Pésimo defiende. Y se da el gusto de 2 días darle franco a estos tipos, ¿no? Porque si vos tenés un flagelo que es bueno, defender, volvimos, flaco, practicá. Cuando un tipo te recarga que él trabaja, sí, bueno. ¿Qué querés que te diga? Angelito, me dijeron que le diste al catering como loco ayer, ¿es cierto eso? No. Dale, Angelito. Yo soy muy controlado. Es más, me cuido la figura. Mirá que hablé con tu pariente que te curó el empacho, No, a mí no. Hace años. Le diste a la a los sándwiches de miga, ¿sabes cómo se castigó? Yo soy un tipo muy metódico. Viendo el lado bueno de las cosas, hubiera cobrado Angelito ayer, si entraba el penal. Yo creo que hubiera. Y sí, hubiera cobrado. Puede decir que lo gritaba, sí. Dani. Y el primer gol lo viste. Lo gritaste. Y se armó una podrida. No. Pero una cosa es el primer gol. Claro. 20 minutos del primer tiempo. Y a un equipo que está para campeonar, ¿no? 94 minutos, muy fuerte. ¿Sabés cómo no insultaba? Hubiera sido la de Fabio. Bueno, Angelito, la de Fabio. ¿Cómo lo viste el partido? Sentado. Lo vi. El primer tiempo jugó bien Racing. Para mí jugó bien. Este tiene un sobremerlo. Le entraban por todos lados. Para mí jugó bien. Como venía jugando. ¿Cuántas veces llegó Racing en el primer tiempo? Venía jugando Racing, para mí jugó bien. Yo lo vi que jugó bien, no jugó mal. Para mí. Está bien. Ahora te digo, lo que me extrañó mucho al final del encuentro, cuando hizo la conferencia de prensa Mostaza Merlo, estaba muy chicharachero. Saludaba a uno, saludaba a otro. ¿Y por qué Racing quedó tan expuesto? Vení que a vos no te saludé, vení que a vos tampoco te saludé. Todo sonriente. Yo no sé de qué se reía. Y bueno, de algo se reía. Vamos a decir las vías de comunicación. Dale, 4926-1622, 4926-1894 o 4926-0041. Preguntá por Ángel. Le aclaramos a todos que hoy no tenemos computadora. Así que estamos hoy medio aislado de la cibernética. Bueno, vamos a vender y prepárense porque continuamos. ¿Hay un llamadito ya? No, primero. ¿Hay un llamado? Vamos al llamado. Hola. Hola, Hola. Roberto. Hola. ¿Se cortó? Ah, hola. Hola, Roberto de vuelo, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Roberto? Sí, voy a decir, bueno, lo de referir, nos volvieron a robar como nos robaron toda la vida con River, no fue penal y el segundo gol había dos tipos en offside. Sí. Y en el penal el arquero se adelantó. Sí, voy a hablar de Mostaza Merlo, que es el segundo campeonato que le da River, esto que nombraron ustedes recién, lo de Pipino Cueva, te lo dije yo la vez pasada, así que la estatua, que le saque el lustre, que se la lleve a la casa, se la meta en el bolsillo por otra cosa. Bueno, y ahora te voy a decir una cosa de Saja, a mi criterio, voy a decir una cosa, no sé si ustedes van a compartir o no. Yo voy a decir lo de Saja, sí. no solamente que fue pésimo, sí, sino fue sospechoso y paso a descifrar. Pierde una pelota antes del penal que la puede perder cualquier arquero, mala suerte. Viene el penal que no es penal y en el penal se tira media hora antes. ¿Lo vieron ustedes? Tal cual. Bueno, eso es sospechoso. Comparto 100%. Bueno, eso es sospechoso. Vamos a la segunda parte que también puede ser sospechosa. El segundo gol, que es Orsay, y tiene dos tipos delante de él. Sí. Ese gol vos tenés que salir con todo y llevártelo por delante al referí y se cayó la boca y no dijo totalmente nada. Bueno. Sí, señor. Coincide conmigo. Y te... vos sos arquero, sabés que el zurdo te la cruza a la izquierda, sí, y el derecho te la cruza a la derecha. Sí. Y él sabiendo con la experiencia que tiene que va a enfrentar un arquero de esa característica, lo que tiene que hacer es arrancar el arco a mitad de la fuerza de medio, arriba y se acabó, viejo. Exacto. Se sabe que en instancias decisivas el pateador va a lo seguro, que es cruzarla. Sí. O sea, que lo que hizo Chichisola está muy bien, esperar que la cruce. Pero lo mismo hizo... Y vamos de vuelta. Bueno, la primera pierde la pelota, mala suerte. De PP viene el penal que se tira media hora antes, sospechoso en el tiro libre. Si yo tengo dos tipos delante mío y me tapan y no puedo ver la pelota, tengo que encarar al referí que no lo hizo. Para mí la dejó pasar, bueno, no te lo puedo probar, pero él tiene que saltar como leche hervida. No saltó. Y la última del penal, yo te digo a vos, muchacho, claro y terminante, digo, Saja fue para atrás. Bueno, acá hubo guita, no lo puedo probar, pero yo tengo 50 años de fútbol, de boludo, no tengo nada. Es sospechoso lo de Saja, no lo puedo probar. Ahora, ojo. Media hora antes del penal, que es para, yo no lo vi nunca eso. Roberto, aclaremos que lo de Racing no protestan nada de lo que pasa bueno, en Racing. Bien, ¿no? Bueno, pero te voy a agregar algo, Roberto. Yo empecé. Cuando juega... vino a Racing porque Gogorno y el otro le hicieron un contrato millonario. En eso diciendo con que no juegue nunca más, porque lo de fue vergonzoso, se tiró media hora antes en el penal, bueno. y en el segundo gol, si a vos te tapan dos tipos delante tuyo, tenés que salir como leche hervida y querer referir. Para, si yo soy la... ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? La verdad, estoy sorprendido, porque nosotros tenemos un arquero a Olivera y a Fernández, y estamos matando a Saja porque erró un penal. No, yo ni lo mencioné, el penal. O que perdió todos los clásicos él. Ahora, ¿ustedes ven los defensores de Racing? Exacto. Acá, por favor, dejémonos joder. Había acá que decir que el primer responsable es Merlo. Que Alejandro, yo, este mismo equipo le ganó 1-0 a River hace dos meses y medio, ¿no? O sea que Saca ahí era bueno. El River que perdió con Racing no es el River de hoy. No, pero te quiero decir que este equipo, bien parado, le ganó a River. Pero bien parado, yo no me acuerdo cómo formó Racing ese día. Sí, con Ortiz, Cajáis, Ortiz. Pero ¿de quién es la culpa de que juegue Cajáis por Balán? Tipos que son aficionados. Que es lo que yo quería hablar, lo que vengo a decir. Acá el responsable número uno, mirá, yo a verlo, fui una de las personas que allá cuando Racing salió último con 11 puntos, se me llegó a pasar por la cabeza, ojalá traigan a Merlo, y en su momento, cuando mucho lo cuestionaron, hoy Merlo me está demostrando que no está, está perdido, desorientado, porque yo, muchachos, todos los defensores de Racing son un desastre. Alejandro, Merlo es como Basil, están fuera de época. Por eso, eso es lo que quería decir, ya pasaron de época. Le ganó 1-0 a Olimpo. Hola. Sí, escucha. Alejandro, este equipo de Merlo le ganó 1-0 a Olimpo en Bahía Blanca. Le ganó a Gimnasia 3-1. Sí. Empató con Quilmes 1-1 y le ganó a River. O sea que ahí Merlo entendía el juego. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se está equivocando? ¿Por qué no lo decimos? No, se equivoca. A ver, yo una pregunta. Con lo desastroso que es Cajay y Corbalán, ya no tienen razón de seguir jugando. Exactamente, no le pongas más. Colgó a Migliónico. ¿Cómo decís? Es un burro. Está bien, todos tuvieron oportunidades. Ahora Migliónico no la tuvo. No, pero Alejandro, Gómez y Agüed, ¿no es más que Cajáis y Corbalán? Por Dios. ¿Vos lo viste a Cajáis? Yo les pido, por favor, ahora no lo vamos a ver porque afortunadamente no juega por amarilla. Pero yo no estoy defendiendo a ese muchacho. Yo no estoy defendiendo a Cajáis. El tercer gol que le hace River. Vos mirá a Cajáis. Exacto. Decíamos que éramos anti-Racing, no son las consecuencias. Sí. Porque hoy Toto Mamarracho que hicieron y sale a hablar el señor Podestá el otro día, el panfleto que dieron la ciudad. No tiene vergüenza. El panfleto me causó vergüenza porque decía que los jugadores de Racing tienen que tener pertenencia. Y yo le pregunto a este muchacho que me trajo a Celerino, que me trajo a Steiner, que me trajo a Espinosa y otros jugadores más, que a Vinieri, que me trajo, que pertenece, que un nacimiento tenía Racing. Por eso digo que todo lo que vino del 2008 hasta hoy en Racing no va más, muchachos. A los socios les digo, aprendan a votar. No, olvídate. Aprendan a votar, déjense el jito de color y todo lo que... Y al señor Blanco le pido, llame a los que van a ser distintos candidatos a las agrupaciones, porque tienen vencimiento en diciembre. ¿Qué equipo le van a dejar al que venga en diciembre? Porque ganar los equipos no van a ganar. ¿Equipo solo? Ayer... a dejar libre un montón de jugadores, ¿eh? Claro. De la división inferior estoy hablando. Pero hay que comprometer a... Auditoría en Racing, y Podestá esa no me lo va a dar porque él no se va a auditar ahí. Alejandro, mucho gusto, sí. Daniel Román te habla. Gracias, chao, hasta luego. Chao. No te quería decir. No te despedí, Alejandro. Entendió, no importa, entendió la despedida. Opina con el corazón, ¿cierto? Y ustedes saben mucho y yo los escucho con respeto. Pero voy a una cosa. Primero, te diría que Racing, acompañando a ese hombre que no sé qué dijo, quién era, que Racing jugó bien ayer. No jugó mal. Ángel. Con todas las críticas técnicas que ustedes hacen, que yo respeto y que comparto, jugó bien. Jugó para los que venía jugando, jugó bien. ¿Te vuelvo a preguntar? Cómodamente podríamos haber ganado por todo lo que usted dijo. Para... no quiero comparar, pero mirá los de Boca con Bianchi, decadente, desgraciado, los dejó al final, sin embargo dice no, Claudio, es como si dijéramos, perdóname, es como si dijéramos, no, papá fue muy bueno y ahora está Claudio. Papá que está viejo, entonces yo no digo, no quiero comparar, pero... y con muchos años. ¿Sabes qué pasa? Yo tampoco no voy a aceptar lo que dicen de Saja, no lo voy a aceptar. Para mí Saja es un gran arquero, le pateó muy bien, el pibe se tiró

FEL Electricidad, de Oscar Lonati, electricista matriculado, atención de emergencia, seguridad electrónica, cámaras, DVR, colocación de porteros eléctricos, luz de emergencia y alarmas. Teléfono 4361-9658 y 1544705492. Y hay un sitio de internet, ¿no? Un sitio de internet, www.fel.com.ar. Chile 580, San Telmo. Ah, bueno, bueno, recordamos que la semana que viene se la vamos a grabar. Vamos a decirle, ¿no?, que a estos dos auspiciantes, que ya el lunes que viene ya lo tenemos grabado. Ya lo tenemos grabado y va a salir como corresponde. Gracias por apoyarnos en esta Muchas patriada. Gracias y bienvenido a la Casa de Electricidad. Bueno, quería decir algo del señor Camoranesi, que se da el lujo de criticar al técnico, a algunos compañeros. Sí. Y que le gusta la línea de juego del Club Atlético Independiente, según declaraciones públicas que hizo no hace mucho. Muy bien, no le fue, ¿no? Bueno, le quiero decir que revise lo que declaró, porque no le va muy bien a la gente de al lado. Y aparte lo que dijo, que me molestó cuando dice el 90% piensa como yo. No, flaco, vos hablá por vos, ¿no? No mandes en cana a tus compañeros. Si ellos quieren callarse, porque si bien es cierto que puede tener razón Camoranesi en lo que dijo, no lo sé, hay una autoridad, que es el técnico, y así no se procede, ¿no? O sea, aparte, perdóname, es el mismo jugador que simuló lesiones para no jugar, que le pidió al técnico contra Newell's no jugar porque no había dormido bien, porque no sé qué le había pasado la noche anterior. Y que demostró en Racing una falta de entrega y una falta de compromiso absoluta, y no estuvo ni remotamente a la altura de la camiseta de Racing. Así que Camoranesi, que es un don nadie en la historia de Racing, le mando un saludo desde acá y que siga mirando Independiente. Tenemos otra persona. Dale, ¿qué ibas a decir? No, que critica a Merlo. ¿Y cómo salió campeón del mundo con Italia? ¿Cómo con el Catenaccio, ¿no? ¿Cómo jugaba la famosa Italia? Gracias a Zinedine Zidane salió campeón. Vamos a... Por eso, ¿viste? Tenemos... un momento histórico en Racing. Y paso a detallar. A ver. A partir del 2008, esta comisión, en 5 años, arrancando prácticamente con dinero en la caja, llegamos arriba a los 200 millones de deuda. Equipo, en el campeonato de los dos iniciales y el otro que sigue, sobre 36 partidos perdió 20, es récord en Racing. Sumando los dos campeonatos seguimos último, nunca pasó eso en Racing. Sí. Me está dando más alegría lo de al lado que Racing, viejo. Seguro. Y otra cosita más te quería aclarar. Saja no anda bien, pero si yo tendría que nombrar el equipo de Racing ahora, nombraría Saja, una línea de 4, de Paul en el medio y alguno que está adelante, porque los demás son de terror. El tercer gol de River ayer va a entrar en la historia. Tocaron 4 veces y acompaña al jugador. Un gol de papifurro. Lo hizo de taco, el gol de joda. Eso. De taco en el área chica, que generalmente debe ser del arquero. El arquero está cogiendo el palo porque el tipo vino un delantero por sobre la raya. Sí. Uh-huh. Míralo varias veces. Oficialmente, ¿cómo está esto? No queremos llegar a noviembre y que suceda lo mismo, ¿no? Recordamos que... Claro. Hemos hablado dos veces con Fabián Colucci, hemos estado en una cena con alguna sorpresa en lo de Jiménez. Dale, ¿cuál es una sorpresa? Contala. La sorpresa que apareció Juan de Estéfano. No, ¿y quién más? Héctor Rinaldi, Daniel García. Estoy hablando de un mes atrás más o menos. Sí. Bueno, no sé. ¿Y el pelado no andaba? Tratará de zafar, porque nunca va a llegar al Racing así, ¿no es cierto? Claro. El problema es que tampoco yo quiero el Racing ahora mismo que aparezca porque está de vuelta, ¿no es cierto? Claro. Porque estuvo en los primeros pasos de este desastre que es Racing. Seguro, la gente tiene que tener. El Salvador es el que traía buenos jugadores y buenos negocios también. Prueba. Capa, ¿qué opinión tenés de Cuño Libarona? Mira, eres un hombre muy mediático, parece muy hábil. Me gustaría Cuño para la AFA. ¿Él quiere eso? No, él querrá ser presidente, no sé si quiere. Yo creo que sería muy necesario porque es un tipo hábil y en Racing no tenemos nadie en la AFA y nos pasan por encima. Porque si nosotros pasamos algunas películas, los partidos que nos robaron, como el de Rafaela, que fue 5 veces más penal que el de Boca, y nadie dice nada del Racing. Los hace jugar todos los sábados 8:30. Perdón, Capa, sí. El primero que no dice nada es el capitán de Racing. No, en ningún partido. Ningún jugador dice nada. Me voy a dar el detalle ese histórico. Racing nunca tuvo tantos amargos en el equipo como estos años. Increíble. Ya me da vergüenza mirando a la porque nunca tuvo tantos jugadores gallinas, son amargos totales esto. Absolutamente. Es una vergüenza. Sobre todo en los clásicos, ¿eh? Sí, señor, el clásico con cualquiera. No pasa por encima Quilmes, no gana Tigre, no se empata el Boys. Nos falta una onda de sábado. ¿Quieres que toque yo el tema? No, que también viene... ¿Puedo hablar de los peteros publicitarios? No, pero yo te puedo decir algo. También vienen jugadores que te manejan los partidos en la cancha de Racing. Porque ponele Verón... Todos te manejan. Verón la otra vez te maneja. Pero vos tenés que tener un jugador para... Araña te maneja. Vos tenés que tener un jugador... Verón. No, te digo, Verón, yo coincido con ustedes, pero nombrate, yo dije de Sábato, ¿no? De Sábato, Verón, Braña, todo tipo arriba de los 35. Para mí es un flagelo de esta generación. Son tipos pero... medio apáticos. Está bien, pero no, Verón. Un pibe de 20 años con personalidad. Pero pará, Gustavo. Y era Suculini en su momento. Y pero no sé qué le pasó a Suculini. Parece que que hablan inglés. La transferencia, Suculini me parece que se guardó. ¿Cuánto vale pero, Musis? Pero perdón, el pelado Musi de Gimnasia un también, también está vendido. Lo dijimos, ya lo dijimos. Y deja hasta la última gota. No de tendría que estar en la selección Musi, ¿no? ¿Puedo decir algo? Pedido por Merlo. Un espectáculo. Pedido ¿no? por Merlo, sí. Musi en su momento. Adherimos. El quiebre de Suculini es cuando no vino el hermano Racing. Puede ser, pero también, Ángel, ¿se recuperó del tobillo? Todavía no. Pero de la cabeza tenía que recuperar. No venía antes lesionado, se lesionó. Sí. En el verano se lesionó el tobillo. ¿Y se recuperó el tobillo? También tenemos que admitir que un jugador nunca puede se tener recuperó. Un bajón, no, para nosotros. A la tanda, dale. Tranquilo, seguí así como está. No, me reservo para el final. Estás tranquilo, así te quiero. Me reservo para el final, vamos, dale. Estamos hablando de un jugador muy sanguíneo como Suculini, ¿no? Es espacio un de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC. unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Confitería y Panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Che, el geriátrico de la zona es Aprilis, ubicado en Caballito Norte, Apolinario Figueroa, como le gusta a Angelito, 1242, el teléfono es 4581-7816, Aprilis, atendido por la directora Laura Martínez. Muy bien, tenemos otra ahí, un amigo, otra publicidad nueva, dale, Angelito. Fel Electricidad, de Oscar Lonati, electricista matriculado, atención de emergencia, seguridad electrónica, cámaras, DVR, colocación de porteros eléctricos, luz de emergencia, alarmas. Teléfono 4361-9658, 15-44-70-54-92. Por internet www.fel.com.ar. Chile 580, San Telmo. Bueno, quería aclarar una cosa a uno de los oyentes que llamó tan gentilmente, que yo no le caigo a Saja porque erró un penal, ni porque erró dos, ni porque erró tres, porque en lo que va del año erró tres, uno en Mar del Plata y dos en el campeonato oficial, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cuánto atajó? ¿Cómo? ¿Cuántos penales atajó? Nunca le voy a atajar ninguno. Ah, está bien. Yo a Saja nunca le voy a atajar ninguno. En la Copa Argentina contra River, sí, contra un chico que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero... No, un chico que debutaba. Que jugó más en River. No importa. Sí, es verdad. En honor a la verdad. Importante ese penal. Importantísimo. Que atajó. Me hubiera gustado. Fue importante. Pará. Me hubiera gustado que ataje el de ayer. Que no se tire media hora antes. Y en este campeonato no ganó ningún clásico Racing. Tampoco ganó los otros. Está bien. Yo a Saja le caigo porque me parece que un arquero que cobra lo que cobra él debería dar bastante más. Le caigo porque me parece que no tiene una sola cualidad para ser el capitán de Racing. Un capitán es Verón, un capital puede ser Orión o el Cata Díaz en Boca, que si le llegan a cobrar el penal que le cobraron ayer a Racing en contra, si le llegan a dar un gol en la cancha de River con dos jugadores en offside y se llega a adelantar el arquero de River 3 metros como se adelantó, con una invasión de jugadores que nadie lo dice, una invasión de jugadores de River, por lo menos había 6 adentro del área en el momento de ejecución del penal. Sin que proteste una sola palabra, me parece que no está a la altura de las circunstancias el señor Saja como capitán de Racing. No le veo una sola cualidad para ser capitán de este grupo, salvo que los demás son jugadores de tan poco fuste que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Si me dicen eso, puede ser. Sí. Pero de ahí a ser el gran capitán dista muchísimo. Y lo felicito porque así todo declara muy bien, la gente le presta más atención a las declaraciones que a los rendimientos. ¿Qué sensación tuve cuando escuché la declaración de Saja? Y además, el sábado que juegue Racing, seguramente va a recibir una enésima ovación que nunca supe bien a qué responde. Si bien ha tenido partidos importantes, desde que no está Ortiz, Saja es un arquerito más. Yo, obviando la diferencia, ¿no? La sensación que sentí yo, personalmente, Sentí la sensación de que como si me hubieran violado, roto lo que te dije. Y después te diga, perdóname, disculpame, lo hice sin querer. La sensación que sentí con Saca cuando dio la declaración. Yo quiero haber dado esa declaración, es una cargada más como la de Merlo con las cosas que dijo. Merlo no tiene vergüenza de las cosas que dijo en la declaración. No tiene vergüenza. Por empezar, o está enfermo, vio otro partido, y cuando un tipo te dice, yo trabajo, como lo dice él, desconfía, no labura. No, porque te no quiere hacer meter la... ¿Está? No. Entonces, a mí, que me, ya me tome el pelo Saja, que me tome el pelo Merlo, ya tengo el Molina, Podestá, Coborno. ¿Pero qué dijo Saja? Blanco, disculpas. Ya tengo... Pidió disculpas. Bueno. Sí, pero después que me rompió el orto me vas a pedir disculpas, bueno, no me jodas. No, aguántatela, ya está. Pero yo creo que acá no pasa por el arquero, no sé. Parece Freddy Mercury ahí con él. Sí. No le des un beso, como hizo el de Huracán un día, le di un beso al micrófono. Yo creo que la defensa también no ayuda en nada. El único, viejo. El polaco sabe el hit, el otro día con Quilme, Corbalán, pega la pelota, rebota, lo deja ir al jugador. Entonces, ¿me entendés? Vos lo ves que está bien, se puede equivocar todo lo que vos quieras, pero se equivoca el que la pide, como De Paul. De Paul entraba a la cancha hace dos partidos atrás y lo estaban puteando todo. Viejo, el no tocaba la pelota, pero la toca porque la pide, la pierde porque la pide, ¿no? Cuando nos enojábamos un poco con Toranzo. Cuando tiene que hacer la vuelta, me la piden a los pibes que están afuera. No sé, pero nos enojábamos con Toranzo. ¿Te acordás del con Toranzo? Alguno. Te voy a decir algo. Los últimos partidos de Zuculini. Pará, disculpa. Te voy a decir algo. Cancha de Racing con, no me acuerdo si fue con Estudiantes, con Gimnasia, un partido de eso. Que salió bueno, a mitad de partido. La pide para hacerse ver, no la pide para que se la den para jugar. Y porque, ¿sabes lo que hago? Porque mal. Hablar un poquito de De Paul. De Paul creo que está, les voy a decir algo, si Racing cobra esa plata al contado, así como te digo una cosa, te digo la otra, está bien vendido. Está bien vendido. Para mí no, para mí una... siguen regalando los jugadores. Al contado la oferta, Daniel. Sí, al contado. Pará, cachito. Esperá que vienen a buscar a Blanco. A Pichón. Si al contado me pagan 6.200.000 no euros. Limpio 5, ¿no? Limpio 5.100. Limpio 5.100 le quedan a Racing, pero el club... El Valencia paga 6.200.000. Y para mí lo están regalando. Sigo sosteniendo que Racing vende barato y compra caro. Estás en un equipo que va último. No me interesa. O penúltimo. La cuenta que quiero hacer no es esa. Al lado de los desastres que han hecho, más regalaron a Fariña. Sí, a Fariña. Que el club que lo compró lo presta casi la misma plata que Racing. A Centurión. Lo vendió. También, a Centurión lo ha regalado absolutamente. Son 50 millones de pesos, ¿no? Un cuarto del pasivo. Escúchame, yo quiero sumar. Desde que están estos muchachos que decían los pibes no se venden, todavía hay algún cartel por ahí que dice de Molina, los pibes no se venden. Hola Molina, ¿cómo estás? Te digo, vendiste a Franco Zuculini en 6 millones y medio de euros. Pero vamos a dejar que sean dólares porque si no la cuenta se complica. Después 5 millones 200 mil dólares el chico Viola. Ya estamos en 12 millones más o menos. Después vendemos a Fariña en 2 millones 500. En 2 millones 900. En el medio habíamos vendido al Pata Castro. Corríjame, 250 mil dólares. ¿Cómo? 250 mil dólares, poco, sí. Pero dale, seguí. ¿Cómo 250 mil dólares? Sí. Está bien, pero todo suma. Estamos hablando de, más o menos estamos en 15 millones de dólares hasta ahora. Después... Centurión. No, después Giovanni Moreno, que a Racing le debían haber quedado 1.5 millones. Que parece que ahora los están cobrando lo cobró, en estos días. Ya lo cobró. Muy bien. Que parte de esa plata se la dieron al señor Camoranesi, que está, que en lugar de mirar a Racing, mira a Independiente. Sí. estamos en 16 y medio. Uh-huh. Le agregamos. Estos 5. Le agregamos. No, ahora sí viene Centurión. Centurión, que deberían ser 4.200.000, según me dice el contador Mena. Sí. ¿Está bien? Nos vamos a 21, dale. Ponele 20, porque algún vuelto siempre se pierde en Racing. Dale, dale. Y algún viático. Sí. Algún viático. Y si le agrego lo de este chico de Paul. Estamos en 26, 27 millones de dólares, chicos. Son... Más te falta si se hace, se concreta lo de Zuculini. Sí, la Zuculini todavía no se sabe. Yo te hablo de lo que está concretado. 250 millones de pesos, ¿no? 27 millones de dólares, son 270 millones de pesos. Pero como lo pagan a 8 pesos, es un poco menos. ¿Y el pasivo cuánto es? Estamos hablando de una montaña de plata, de los chicos surgidos de Racing que decían que no se vendían. A mí me gustaría saber, en una auditoría muy básica, qué hacen con esa montaña de plata. Me gustaría, si fuese el día de mañana partícipe de la conducción de Racing, preguntar qué hacen estos chicos con esa montaña de plata. Listo. Se nombró este programa en otro programa partidario, no se lo escucharon. Pues es muy importante. Importante, sí. Claro. De hecho, ¿hace cuánto hace que está? 23. Nosotros hace 23. Por eso. Y nunca tuvimos que vivir de ninguna dádiva política de Racing. Y nunca criticamos a ningún programa político. Nunca dádiva política y nunca peteamos publicidad. ¿Está? Como tampoco, para que sepan, nunca nos regalamos a ningún político de Racing y le hicimos campaña a ningún político de Racing. Nunca hicimos publicidad política. Entonces, duramos 25 años. Ese programa que nos criticó, ¿cómo eso? ¿Sabes cuánto pasaron en 25 años? Todos tienen fecha de vencimiento cuando tienen sienta. Porque cuando yo digo viven de Racing porque si no nombran a Racing, no hicieron un programa de Racing, esos que conducen ese programa estarían vendiendo chipá, maní o rosquitas en la Plaza Alsina, ¿viste? Pero bueno, dejémoslo ahí. Defiendo el programa, no sé vos lo que vas a decir del programa. Sí. Lo único que le voy a decir a esta persona, que yo lo voy a ir a buscar para que me explique lo del barbijo. Pero eso sí, debajo del barbijo que se ponga un protector bucal. ¿Está? Nada más que eso. El sábado lo voy a encontrar en la cancha. No escucho audiciones partidarias, me dijo un amigo que lo escuchara porque se habían referido a nosotros. No, solamente ni lo voy a nombrar. El tema de la soberbia y la vanidad, que no son malos, no son buenos consejeros para una persona. Escuché ese programa pedido, como decía, de un amigo y vi cómo se maltratan entre ellos, ¿no? O sea, se gastan. Parece que eso está de moda. Y parece, como dicen los pibes ahora, eso garpa. Y después esas personas va a un programa conocido de fútbol los domingos a la noche y ahí es maltratado también. Se presta para el maltrato. Claro, porque eso se ve que garpa y de eso vive, ¿no? Porque le deben pagar un buen sueldo. O sea, qué feo que es maltratar en esa audición partidaria de lunes a viernes y después que te gasten, te ridiculicen y te maltraten a vos. Totalmente. Yo lo que le recomendaría a este chico es que lea La Divina Comedia, donde se habla del infierno, del purgatorio y del cielo, la obra magna del Dante, ¿no? Y donde coloca a la vanidad, uno de los 7 pecados capitales, en el 7º círculo del infierno, el peor de todos los pecados, la vanidad y la soberbia. ¿Sabes por qué? Porque supera la codicia, a la avaricia, a la ira. ¿Por qué la vanidad supera todo eso? Porque se cree Dios la persona que la ejerce. Claro. Se cree más que los demás. Entonces, además, cuando dice que alguien no existe, está siendo soberbio y vanidoso. Te recomiendo que leas al Dante, que quizás aprendas un poquito. Claro. Además, el Dante dice que es el único pecado que no tiene perdón. Mirá cómo será. Es Dios. Mirá cómo será el soberbio, que es usurpador de títulos. Porque se dice que es periodista y no es periodista. Bueno, nosotros no somos periodistas, pero nosotros decimos. Lo decimos. Bueno, vamos a decir. Dale, Angelito. Salvergis llegó a la quinta amarilla y Cajay también. Así que el sábado no juegan. Bueno, capaz ganamos entonces. El polaco, claro. Y mañana. Bueno, pero el polaco hace 20 penales por partido. Pero ahí está la diferencia que marco con Cajay. Vamos, que lo van a matar los muchachos. El polaco tiene unas ganas, una actitud, una garra y el otro transita el campo. Y mañana a las 9 de la mañana vuelven a los entrenamientos. Dale, nos viene la gente de Colgado del Pincel. Quédense con los muchachos. Nos vamos el lunes que viene. Nos encontramos en esto que dimos en llamar. Sí. Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número 1. Dale, chao. desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo.